En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por el Internet, con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también en la página de Facebook con mi nombre Marisol Muñoz Kini. Luego también lo pasamos en el sitio, en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. El programa de hoy lo estamos grabando con anticipación, así que no estaremos tomando llamadas en vivo. Y el tema, familias, es la fuerza de voluntad y la salud física y mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es la siguiente fórmula. Práctica más paciencia más perseverancia es igual a progreso en nuestros propósitos. También ayudan los padrinos, pero ese es otro tema. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escuchar, a aprender y compartir lo que estamos ofreciendo hoy, ya que este programa lo grabamos con anticipación, no estaremos tomando llamadas en vivo. Muchos decimos o pensamos a menudo que hacemos lo que hacemos o no hacemos lo que no hacemos porque nos falta fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad o dominio propio es la capacidad que tenemos para controlar nuestra atención y comportamiento, inclusive nuestros impulsos. Cuando nuestra fuerza de voluntad está firme, podemos ignorar sensaciones, emociones y pensamientos no deseados. Manifestamos fuerza de voluntad al resistir las tentaciones y la gratificación inmediata con el fin de lograr lo que nos proponemos y vivir de acuerdo a nuestros valores. La fuerza de voluntad impacta nuestra salud física y mental, pues nos ayuda a tomar decisiones saludables diciendo sí a lo que nos ayuda y no a lo que pueda perjudicar nuestro bienestar. Eso sí, el ejercitar la fuerza de voluntad es más que una forma de pensar. Involucra tanto la mente como el cuerpo. ¿Sabe que consume energía, disminuye los niveles de glucosa en la sangre? Por eso es importante recargar las pilas frecuentemente. Si bien no es nada fácil mantener la fuerza de voluntad firme, con esfuerzo persistente la podemos desarrollar de manera similar a como podemos desarrollar la fuerza muscular. Así como los músculos, la fuerza de voluntad puede atrofiarse si no se usa, si no se pone en práctica. Así que eduquémonos, informémonos sobre cómo estimular nuestra fuerza de voluntad y también alentar la de nuestros seres queridos para vivir más sanos y satisfechos. Conversaremos sobre cómo promover nuestra salud física y psicológica ejercitando y desarrollando nuestra fuerza de voluntad y le invitamos a escuchar y compartir lo que estamos ofreciendo en este programa pregrabado hoy. Y hoy contaremos con la sabiduría, los conocimientos, el talento y los ejemplos de nuestro invitado especial, el casi doctor Josué Guadarrama. Él ejerce como terapista de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin y en el mundo entero sirve de educador y motivador. Muchas gracias por acompañarnos, casi doctor Josué. Gracias, es un placer estar aquí, sin duda, y hablando de uno de mis temas favoritos, que es la fuerza de voluntad. Ciertamente creo que al elegir los temas para esta semana más o menos de vacaciones, usted lo propuso diciendo nuestra comunidad debe aprender más sobre lo que yo estoy encontrando tan útil en mi vida personal y profesional. Así que qué bueno que va a poder compartir de ello. ¿Qué tal si empieza con una definición? ¿Cómo usted la definiría? ¿Fuerza de voluntad es...? Sí, yo pienso que cuando hablamos, y ya tomó un poquito este tema en la introducción, la fuerza de voluntad, yo pienso que tiene como tres componentes. Una, lo que quiero hacer, ¿no? La otra es tal vez lo que no quiera hacer también. Y la otra es como un objetivo que quiero lograr. Y todos nosotros tenemos prácticamente esas cosas, ¿no? Algo que queremos hacer, que no dejamos hacer y un ideal al cual estamos tal vez aspirando. Y la fuerza de voluntad tiene que ver con los tres. Exactamente, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, una de estas es cuando decimos, bueno, yo lo que quiero hacer es bajar de peso. ahí está, ¿no? Yo lo que no quiero hacer es no ser tan enojón, enojona. Ahí está otra vez la fuerza de voluntad. Y entonces sabemos que estas cosas no son fáciles y de qué manera podemos nutrir nuestra fuerza de voluntad para poder hacer las cosas que realmente queremos ser y ser la persona que también queremos ser. Uh-huh. Aunque a veces tenemos más o menos claro decir, bueno, yo quiero tener buena salud y buenas relaciones con mis seres queridos. Pero entonces quizá decimos, bueno, sé que para eso debo comer bien, ejercitarme, descansar, relajarme, hablar con respeto, bla, bla, bla. Pero más vale, del dicho al hecho hay un gran trecho. Ahí ponerlo está. Al práctico ahí es donde a veces en la realidad aplicarlo no es tan fácil. Sin duda, ¿no? Y entonces, algo que usted comentó anteriormente es, a veces como que esperamos a tener esta fuerza de voluntad para realmente hacer lo que queremos hacer. ¿No? Y no, es que no me siento ahorita. Y pensamos que esta fuerza de voluntad es como un sentimiento. Me suena un poco similar a cuando hablamos con escritores. Los escritores dicen, la gente se cree que uno es cuestión de que la musa viene a inspirar a uno. No, uno se sienta a esperar y a trabajar, ejercitar, invitar a la musa. No pasivamente decir, bueno, cuando me inspire entonces trabajo. Exactamente, ¿no? Y cada vez que dejamos esas oportunidades ir porque no lo siento, entonces realmente lo que estamos haciendo es debilitando nuestra fuerza de voluntad. Y lo que queremos aprender es cómo fortalecerla y mantenerla lo más firme y consistente posible. Así es, ¿no? Y entonces lo que vamos a hablar es precisamente de qué manera podemos nutrir esta fuerza de voluntad. Y nutrirla es alimentarla, cultivarla, hacerla crecer, uh-huh. Como dijimos similarmente, cual desarrollar un músculo. En verdad, si no nos comemos bien, si no nos ejercitamos, se atrofian los músculos. En lugar de crecer, se disminuyen, se hacen nada. Uh-huh. ¿Se parece la fuerza de voluntad entonces como al dominio propio, la autodisciplina, o habría una diferencia importante? Yo digo que son como conceptos muy similares, ¿no? El autodominio y una de las cosas que también acaba de mencionar, que es como parte de la fuerza de voluntad, es por posponer la gratificación, ¿no? Ejemplo de eso, una vez más regresamos al punto, yo quiero bajar de peso. Y en ese momento se me presta un pastel de 3 leches enfrente de mí con un vaso de leche. Que entonces ahí sería posponer esto, tal vez, que yo quiero por una meta que es más a largo plazo también. O sea, posponer el antojo, poder resistir la tentación diciendo, te ves muy atractivo dulce de leche, pero como quiero estar saludable o manejar mi diabetes o sencillamente mantener un buen peso o rebajar, voy a decir no gracias, o no ahora. Exacto, ¿no? Y entonces vamos a ver cuáles son los componentes que nos ayudan a realmente fortalecer nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Y uno de los componentes que nos ayuda mucho es precisamente hacer ejercicio. El hacer ejercicio nos fortalece. Han hecho unos estudios sorprendentes en los cuales le dicen a la persona que haga más ejercicio y van midiendo eso. Una de las cosas que se dan cuenta cuando una persona después de 2 meses sigue un régimen de hacer ejercicio, automáticamente comienza a cambiar su rutina también, a cambiar lo que está comiendo. Aunque no les dijeron de eso, nomás le dijeron hacer ejercicio. Porque sí, tengo entendido que es preferible enfocarnos como en un objetivo a la vez y, asombrosamente, los otros como por añadidura se nos dan. Si tomamos una decisión saludable, se nos va a ser más fácil tomar otras decisiones saludables, aunque no lo estemos haciendo a propósito. Exactamente, ¿no? ¿Y por qué el ejercicio y de qué manera está el ejercicio relacionado con la fuerza de voluntad? Lo que pasa con la fuerza de voluntad es la parte más importante de nuestro cerebro para la fuerza de voluntad es lo que llamamos la corteza prefrontal, que es la parte moderna de nuestro cerebro, ¿no? Y esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a planear a largo plazo, nos ayuda a no ser impulsivos. Y de la manera que nutrimos esta fuerza de voluntad es con esta parte del cerebro haciendo ejercicio, es una de las razones. Maravilloso. Y es esa corteza prefrontal aquí, el frente, como dicen, no tiene 2 dedos de frente, precisamente es en esta área de la frente, ajá, que aparentemente también se ha encontrado que la ayuda al desarrollarla hasta prevenir condiciones como Alzheimer o demás. O sea que hay muchos beneficios en desarrollar estas habilidades ejecutivas que le dicen, es como el conductor del computador o del camión. Sí. El que tiene los frenos también, ¿no? El tener los frenos no nos ayuda a eso mismo, a tener, si tengo fuerza de voluntad, aunque esté seducida por el galán, me mantengo fiel. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y de las muchachas guapas también, ¿verdad? Sin duda, y entonces estamos hablando una vez más, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer y la persona que deseo ser también, ¿no? Y en esos momentos que tal vez sentimos, ¿y por qué salen estas lo que acaba de mencionar, que veo a una persona y aunque esté casado en una relación, como que hay un impacto dentro de mí, ¿no? ¿Y cuál es este impacto? Bueno, lo que muestra la ciencia es, habíamos hablado de la corteza prefrontal que está enfrente, pero la parte más primitiva del cerebro, que está debajo de esta parte del cerebro, nos hace más impulsivos. Y esta impulsividad a veces toma más control y eso es cuando nuestra corteza prefrontal está cansada. O sea, y ahí entonces carecemos de los frenos, de poner los límites y nos comemos el pastel de tres leches o tenemos un desliz que después nos sale caro en términos de nuestras relaciones íntimas. Así que tanto a la hora de nuestra salud de nutrición como la salud emocional de pareja, ¿qué tal la salud económica? Porque las voces de nuestra gente, cuando hablé de fuerza de voluntad, algunos ejemplos tenían que ver como cómo manejar mi dinero, como cómo no gastar o comprarme todo lo que quiero nomás porque se me antoja algo. ¿Escuchamos? Sí. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, pienso yo que la fuerza de voluntad es prepararse mentalmente. Primero, tomar la decisión y después, la fuerza de voluntad, pienso que eso es. Yo quería comentar acerca de la fuerza de voluntad. Yo sé que todos tenemos tentaciones y nos gustaría tener cosas bonitas, pero por ejemplo, yo me gustaría tener un carro para no estar andando a pie, pero tengo que pensar en el futuro de mi niña y prefiero guardar lo poquito de dinero que tengo para pagar sus campamentos y aprovechar ella mejor su verano. Y pues yo sé que la fuerza de voluntad es difícil, pero sí se puede cuando uno quiere. Uno pues va a una tienda y le gusta un vestido o un par de zapatos, lo que sea, pero si es dinero de la renta que uno lleva, uno no tiene por qué gastarlo, aunque lo que sea le guste a uno, porque les mete uno más a problemas, porque uno ya no lo va a disfrutar bien, porque va a decir uno, por esto que compré, me quedé sin renta, y ya va a ser muy complicado. Entonces es mejor pagar la renta primero, y si uno ya tiene, pues ya dice uno, ahora con gusto me voy a ponerme el vestido que me gustaba, porque ya no debo la renta. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al... Bienvenido siempre, pero no llame hoy, porque si llame hoy nadie va a responder el teléfono. No vamos a estar en el estudio cuando este programa sale al aire, ya que lo grabamos con anticipación. Y estamos hablando sobre la fuerza de voluntad, cómo se relaciona nuestro bienestar físico, emocional, mental, psicológico, y qué hacer para fortalecerla. Me acompaña como invitado especial el casi doctor Josué Guadarrama. Ya yo de estos comentarios, por ejemplo, estos de cómo a la hora de gastar el dinero, cómo tener esa disciplina, cómo poner los frenos, cómo saber escoger qué es más importante y pagar según, sí. ¿De acuerdo? Fueron muy poderosos estos comentarios que dijeron, ¿no? Precisamente porque tienen que ver a veces con el dinero. Y cómo a veces, una de las cosas que a veces no se hace es tener un presupuesto. Y ir por un presupuesto, más no por lo impulsivo. Porque una vez más, estamos hablando de dos partes de nuestro cerebro. La que nos hace planear a largo plazo, ejecutiva, que es la corteza prefrontal. Y la otra es el sistema límbico, que nos hace muy impulsivos, que gusta las emociones, ¿no? Y entonces, ¿a quién no le gusta ir a la tienda y ver algo que se ve bien? Y ahí está el impulso. ¿Y de qué manera puedo tener control de ese impulso y enfocarme en mis objetivos a largo plazo? ¿Y tienen alguna idea de qué ayudaría, por ejemplo, esa señora si está en la tienda y se le antoja el vestido? Uh-huh. O a la otra que dice, ¿me compro el carro o ahorro para la educación de mi niño? Sí, y es una intervención súper fácil y la gente va a decir, bueno, ¿cómo puede ser que eso funcione? Pero los estudios muestran la eficacia de esta intervención y es la de pausar y respirar. Nomás una pausa y respiro. ¿Y por qué es tan eficaz esta intervención? Estamos hablando de esta parte de nuestro cerebro que queremos que nos ayude a planear a largo plazo. Y cuando le mandamos oxígeno, la estamos fortaleciendo. Y a la misma vez nos hace centrar en lo que es lo que realmente quiero. Como dijo una de las personas, el campamento de mis hijos, porque eso es importante. Así que cuando sentimos ese antojo, esas ganas, es como una emoción. Uh-huh. Y como aprendimos en el programa de las emociones, ayuda si nos visualizamos como un semáforo diciendo, pausa, pare. Uh-huh. Y al parar, entonces si tomamos esa respiración profunda, uh-huh, estamos oxigenando el cerebro y pensamos mejor. Y también lo estamos haciendo o diciendo algo que nos pueda costar caro. Exacto, ¿no? Entonces, eso es una de las maneras que comenzamos a tener el control. Una de las cosas que mencionó usted es ver el cerebro como un músculo, ¿no? Y una de las maneras que ejercemos este músculo es haciendo esto, la respiración, y tener control de la respiración. Y eso es como, cada vez que hago estos ejercicios de respiración, me imagino, porque hago ejercicio, me imagino que estoy levantando una pesa, y cada una vez que me enfoco en la respiración, estoy haciendo ese ejercicio para mi mente. Y ciertamente es un ejercicio gratis, porque todos tenemos los pulmones, es un edificio que lo llevamos a donde quiera que tengamos, porque donde quiera que estamos está nuestro abdomen y nuestro tórax para respirar. Entonces no necesito que agarrar mis pesas como en el gimnasio, no. Allá están adentro. Maravilloso. Familias, hablando sobre la salud mental y física, gracias a la fuerza de voluntad, en este programa pregrabado tenemos una llamada de una amiga que sabemos que tiene algo que decir sobre el tema. Recibimos a la colega comadre Ariana. Bienvenida al programa, Ariana. ¿Cómo le servimos? ¿Qué nos dice hoy? Hoy, muchas gracias por tenerme de nuevo en su show. Gracias a usted. Es interesante siempre poder participar. Ahí nomás tenía un comentario. Sé que hay muchos como refranes o dichos por ahí, y el que estaba yo leyendo es de Mahatma de Gandhi. Y él dice que la fuerza no proviene de la capacidad sino de la voluntad indomable, y quería saber cuál es su opinión sobre ese Qué lindo, porque estamos aquí entonces conectando la salud física, emocional, también relacionada a la salud social, porque grandes pensadores como el Mahatma Gandhi se destacó como logró cambios y reformas de los derechos humanos perdurables y históricas, sin violencia, sino al contrario, mostrando ese dominio propio y comunicando otras maneras de influenciar y de lograr cambios. ¿Qué diría, doctor Josué? Sí, no escuché muy bien la parte. Tiene que ver con que la fuerza no es nada más lo físico o el músculo, sino la fuerza indomable de nuestra voluntad. Sí, me acuerdo de un proverbio africano que dice, si podemos a mantener el enemigo interno, el enemigo externo no tiene poder sobre nosotros, ¿no? El realmente poder tener lo que usted acaba de decir, esa fuerza de voluntad y autodominio. Y claro, me pongo a pensar en la vida de Gandhi, en lo que él estaba haciendo y la posición que él tenía, y que se haya mantenido compuesto en vez de él también entrar en esa retórica de violencia, eso tomó mucha fuerza de voluntad, sin duda. Exacto, es como mucha capacidad de tolerar y de reformar. O sea, tolerar no quiere decir aguantar y conformarse, sino es de soportar mientras uno sigue caminando, manteniendo la integridad, no sucumbiendo a la impulsividad que quizás le hubiera llevado a ponerse al mismo nivel de violencia, opresión y demás. Ahora, ¿qué le parece? Me parece que la palabra que dijo Ariana dijo indomable, porque estamos hablando aquí de que podemos domar nuestra voluntad. Quizás se refería a que otros no nos doman a nosotros, si nosotros domamos nuestra voluntad. Ariana. Sí, es lo que dije. Dije que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Así que si nuestra voluntad está bajo nuestro dominio, los de afuera, o en ese caso el opresor o el enemigo o el mal, no puede dominarnos, porque estamos nosotros dominándonos a nosotros mismos, utilizando esa inteligencia y esa capacidad humana basada en valores valiosos, no en puro reflejo o reacción primitiva. Josué. Sí, ¿no? También me recuerdo de una historia de Gandhi, en la cual él, había una señora que su hijo comía mucho azúcar, y entonces quería agarrar un consejo de Gandhi, una inspiración, ¿no? Pero pues para hablar con Gandhi había gente, cientos de gente que querían hablar con él, pues tuvo que esperar la señora, ¿no? Hasta que por fin llegó y agarra y le dice Gandhi, señora, a Gandhi, Gandhi, este es mi hijo y no para de comer azúcar, ¿qué le puede decir? Y Gandhi agarra, se agacha y le dice, mi hijo, no comas azúcar, es mala para ti. Y entonces eso fue todo. Y la señora se quedó así como perpleja, ¿no? Y ya, fue, se vino. Al otro día regresó otra vez y agarra y le dice, otra vez tuvo que esperar un montón. Y agarra y le dice, oiga, señor Gandhi, ¿por qué nomás le dijo eso? Que nomás deje de tomar azúcar, que no es bueno. ¿Por qué no le dijo otra cosa? Y le dijo Gandhi, no le pude haber dicho otra cosa porque yo también estaba comiendo mucho azúcar. ¿No? El ejemplo, eso. El autodominio, el yo tomar mis propios consejos. ¿Y acaso el próximo capítulo de esa historia no fue que cuando volvieron a preguntarle, él dijo, regrese en 10 días? Y uh-huh. En esos 10 días él pudo dominar su antojo por el azúcar y entonces sí tenía cara y voluntad de... Exacto, de decir algo, ¿no? Ay, Ariana, me encanta que haya traído ese ejemplo. ¿Qué tal si le dejamos con otra frase muy conocida de Mahatma Gandhi, que es, seamos el cambio que queremos en el mundo? Si queremos cambios en el mundo, empecemos con nosotros mismos. Si queremos que haya más fuerza de voluntad en las personas en poder, empecemos con nuestro ejemplo y con nuestras prácticas, de qué manera de demostrar de que sí se puede, y entonces tendremos más fuerza de seguir unidos logrando esos cambios. ¿Qué cree, Ariana? Me parece muy bien. Eso es una algo que yo creo mucho y debemos de aplicar en nuestras vidas. Ay, maravilloso, pues que siga. Gracias. Que siga alentando y ayudando a los jóvenes, a los que influye con su ejemplo y su voluntad, que es pensada con conciencia y inteligencia y no con violencia. Familias, hablando de la fuerza de voluntad, casi doctor Josué Guadarrama nos está dando unos consejos de cómo fortalecerla, cómo mantenerla firme y persistente. Antes de la siguiente llamada programada, tenemos este noticiero donde el doctor César Lozano nos da otros consejos. Escuchemos. Te tengo tres importantes ejercicios que te van a ayudar a aumentar la fuerza de voluntad, que fueron diseñados por universidades de gran prestigio. Toma nota, te conviene aplicarlos y verificar si es cierto que aumenta tu fuerza de voluntad para no caer en ciertas tentaciones. El primero de ellos, cada que tengas la imperiosa necesidad de comerte ese pastelito, que sabes que trae un chorro de calorías, acuérdate lo que dijo la Universidad de Case Western en Estados Unidos. Ellos dijeron que procures cambiar de hábito y aumenta tu fuerza de voluntad. Si te cepillas los dientes siempre con la mano derecha, que lo cambies unos días con la mano izquierda. El cambio de hábitos te va a ayudar a fortalecer la voluntad. A ver, practícalo. Te cepillas siempre el cabello con la mano derecha, a ver, cepíllatelo ahora con la mano izquierda y verás. Dicen que es un excelente ejercicio para eso. El segundo, el que hizo la Universidad de Singapur, te lo recomiendo ampliamente. Dice que cuando tengas la imperiosa necesidad de comer algo que va en contra de tu dieta, o que no quieres levantarte para hacer ejercicio, que ya te lo habías propuesto todas las mañanas a las 6:30 de la mañana, que hagas fuerza con el puño de la mano derecha o la izquierda, o hagas fuerza con tu bíceps. Fuerza, duro, que lo pongas duro durante un minuto, durante 30 segundos y descanses otros 30 segundos, pero que hagas fuerza. ¿Por qué? No sé, pero dicen que está comprobado que aumenta tu fuerza de voluntad. A lo mejor es para que te entretengas en algo en el lugar de estar pensando en el pastelito. Y tres, lo que dijo la Universidad de Harvard, que también es una muy buena recomendación, que eso que gastas en comida que sabes que no te va a ayudar, que procures utilizarlo en una buena acción, ayudar a alguien, que hagas un donativo, que procures que ese dinero que tú estás gastando en ese hábito tan negativo para ti, que va en contra de tu propósito de año nuevo o tu propósito de mejora, que tú utilices ese dinero para ayudar a alguien. Unos cuantos ejercicios, ¿verdad que le suenan familiar, Josué Guadarrama? ¿Y cómo abundaría? Sí, se me hizo gracioso el segundo, en el cual agarra y dice que fortalezcas el puño y lo tengas como por un minuto, y dice, ¿por qué? No sé, ¿verdad? Pero si podemos ver la similaridad entre eso y la intervención que acabamos de mencionar, que es pausar y respirar. La pausa es una de las cosas importantes. Y luego se me hizo muy interesante el tercero, que después también lo relaciona con con buscar un objetivo más grande que uno, ¿no? Y pues, ¿a quién no le gusta hacer cosas buenas? Y entonces poder juntar los dos, pausar y enfocarse otra vez en el objetivo. Exacto. Eso es volver a mantener más control o dominio de nuestra atención y de nuestro comportamiento. Aunque la emoción no se puede cambiar así como un canal, sí podemos cambiando la atención y el comportamiento. Eso afecta cómo nos sentimos. Y yo creo que tengo una teoría sobre por qué funciona lo de apretar los músculos. ¿Por qué crees? Bueno, lo recomendamos igual para el manejo del estrés. El músculo humano no puede estar tenso y relajado a la misma vez. Uh-huh. Si a propósito, a voluntad, deliberadamente lo tensamos y los relajamos, le estamos comunicando a nuestro sistema, yo estoy al volante. Usted no me va a decir cuándo me voy a tensar o si le digo que sí o no al pastelito. Cuando yo diga, digo que sí. Cuando yo digo no, gracias. ¿Qué cree? Me gusta. Hay que llamarle al doctor y decirle que tenemos una teoría. ¿Qué piensa usted, familia? No puede acompañarnos por teléfono porque grabamos este programa con anticipación, pero lo que estamos conversando aquí, piénselo, reflexione, compártelo con sus amistades. A todos nos conviene desarrollar nuestra fuerza de voluntad para nuestra salud física, emocional, psicológica, mental y hasta social. Otra llamadita programada que tenemos aquí desde el sur, nos acompaña la señora Blanca, a ver qué nos dice sobre este tema. Bienvenida al programa, Blanca. ¿Cómo le podemos servir? Gracias por esperar. No, muchas gracias, doctora. Bienvenida. Sí, yo nada más quería comentar que también tener una muy buena autoestima, eso aumenta también nuestros cambios, nuestra voluntad. De la fuerza de voluntad y la física. ¿Y lo dice por experiencia propia, un testimonio, o de dónde viene su teoría? Sí, por experiencia propia, porque tener un buen autoestima para uno mismo y también pensar en nuestros hijos, ya que cuando tenemos hijos, esposo, en nuestra familia, ¿me entiendes? Oh, me encanta. ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo, porque si tenemos un amor propio sano y si tenemos amor por nuestros seres queridos y tenemos eso presente a la hora de tomar una decisión, decimos, por mi bien y el de los míos, ¿vale la pena el tres leches o el galán o el gasto por antojo? Oh, según mis valores, el de mi salud y de mi familia, mejor me pongo el freno, cambio el canal, aprimo los músculos o respiro profundamente. ¿Qué dice José Guadarrama? No, sí, me da risa lo que acaba de mencionar. Seguimos regresando al galán, ¿verdad? La tentación, lo que estamos platicando. Y sin duda, tener una buena autoestima ayuda también a la fuerza de voluntad en el sentido de que Brené Brown habla de poner como unos parámetros, ¿no? Boundaries en inglés. Límites, ¿no? Un ejemplo de esto es a veces cuando vamos a una fiesta y alguien nos ofrece el pastel, ¿no? Una cosa es que ahí lo veamos y la otra cosa es que alguien nos los ofrezca. Y muchas veces por quedar bien decimos, ok, está bien, me lo como. Y no ponemos ese límite. ¿Y por qué? Porque no tenemos una buena autoestima para decir, ¿sabe qué? No quiero pastel esta vez, pero se lo agradezco. Y podemos decirle eso a la otra persona y a veces es diciéndonos a nosotros mismos, aunque me sabría sabroso en la lengua un ratito, me afectaría mi diabetes, eso me debilitaría, qué tal si me, y así nos ayudamos a convencer, no, porque me quiero y me aprecio, no vale la pena el gustito breve a largo plazo por mis valores de mi salud, mi familia me necesita, el amor propio. Así que usted, yo creo que ha participado antes como madre y sabemos lo importante que es el rol de los adultos, sobre todo de padres y madres, en desarrollar el amor propio, la autoestima de los hijos, y así estaríamos también fortaleciendo su fuerza de voluntad. Nos ha puesto a pensar, señora Blanca, ¿algo más? Pues ya, yo creo que ya también hablaron de la distracción, que nos distraigamos en otras cosas, para no estar pensando en dieta, ¿me entiende? Y eso también ayuda bastante. Ciertamente distracción es como cambiar el canal y decir, yo elijo en qué voy a concentrar mi concentración, mi atención, mi dinero, mis cariños, lo que consume mi cuerpo y mi mente. ¿Qué dice José Guadarrama? Sí, una de las cosas que acaba de mencionar precisamente es esto sobre el control de lo que yo veo. Y una de las cosas que tenemos que reconocer de la fuerza de voluntad es precisamente el objetivo, el no ser pasivo ante la vida, sino realmente ser activo en ver qué estoy haciendo, qué estoy pensando, dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Me gusta. Ay, señora Blanca, nos encantan siempre sus comentarios. Yo creo que le vamos a dedicar este poema sobre la fuerza de voluntad. Y enfatizando el segundo punto que usted hizo sobre la relación entre la fuerza de voluntad y la distracción, así, si elegimos en qué pensamos, podemos tener ya listos, de repuesto, ciertos pensamientos, ciertas inspiraciones que nos fortalecen la voluntad. Ya sea pensar o visualizar la foto de nuestros seres queridos, ya sea una razón, oración o plegaria que nos fortalece, ya sea un mantra, como dicen algunos, una palabra que nos repetimos cada vez que nos centra, que nos pone más serenos, que nos pone más balanceados. Usted sabrá qué pone en su canal. Estamos hablando sobre cómo fortalecer la fuerza de voluntad y en este pedazo de canción, no, dijimos que íbamos a poner el poema primero. ¿Qué le parece esta reflexión sobre la fuerza de voluntad por el bardo? Dice así. Dijo que era fácil. ¿Quién dijo que era fácil levantarse en las mañanas, mirar al cielo y creer? ¿Quién dijo que era sencillo? No te mientas, nadie lo dijo. ¡Ja! ¿Y quién dijo que se podía navegar por los mares, cruzar el océano, volar por el aire, llegar a la luna? Y aún así, a lo largo de la historia, han habido personas que han decidido que sí es posible, que no importa si los demás no creen en tu ideal, así como tampoco importa si se burlan de tus sueños, puesto que solo tú puedes visualizar las maravillosas posibilidades de tu futuro, de tu crecimiento personal, de tu propia leyenda. Así que entiéndelo de una buena vez. No se trata de que sea sencillo. Se trata de luchar, de resistir, de mantenerse enfocado siempre. Y de ese modo, siendo constante y congruente con tus sueños, serás digno de recibir la recompensa por la cual has luchado. Y por ahí sigues un video de YouTube. ¿Qué le hace pensar esa reflexión, Josué Guadarrama? Me encantó, nomás que su tono de voz asusta, ¿no? Dramático. Sí. Una cosa súper importante que yo recibí de este mensaje es precisamente es como el tener el control, el posponer. Y me hace pensar en qué diferente estamos viviendo en la cultura de ahora. En el cual realmente casi no estamos haciendo, no es una cultura que estamos fortaleciendo nuestra fuerza de voluntad. Al contrario, es una cultura de ser impulsivos. Por ejemplo, lo podemos ver en la televisión con las dietas, de que ya hay dietas en las que uno no tiene que hacer ejercicio y puede bajar de peso. ¿Por qué? Porque toma trabajo. Y realmente lo que se está vendiendo ahora es ser impulsivo, más no el tener autocontrol. Sobre todo el uso de la propaganda se aprovecha de la impulsividad, del antojo, de las necesidades emocionales insatisfechas, y pensamos que consumiendo, comprando, o el último antojo, comiendo de más, que ese gusto placentero breve va a llenarnos, va a satisfacernos, cuando a veces sentimos que no tenemos suficiente poder. Así que en estos tiempos, digamos, económicos y políticos, que muchas personas se sienten con menos poder, ¿acaso no ayuda el fortalecer nuestra fuerza de voluntad para reconocer lo que sí está en nuestras manos, lo que sí podemos? Sin duda, ¿no? Y una de las cosas que acaba de mencionar ahorita es, por ejemplo, este sistema, ¿no? Político, económico, etcétera, que realmente le beneficia que seamos impulsivos, ¿no? Le beneficia a las empresas que uno sea impulsivo, porque a ellos les conviene, digamos, más ganancias cuando uno es impulsivo. El no pensar, el no pausar y reflexionar para entonces elegir a conciencia qué me conviene, cuándo, de dónde, en lugar de este porque me lo están ofreciendo, ¿no? Sí, y quiero también hablar un poco, tal vez, de una vez lo que acaba de decir, de qué manera podemos tener este control. Y la cosa también que nos impide tener la fuerza de voluntad es el estrés. Y qué coincidencia que vivimos en una cultura, una vez más, que nos hace un poco impulsivos y a la misma vez estresados, y de la manera que el cuerpo, porque el cuerpo siempre busca esta estabilidad. Y cuando uno está triste, cuando uno está solo, cuando uno está cansado, cuando uno tiene cada una de estas cosas, el cuerpo está buscando la estabilidad, la felicidad. Y pues a veces la encontramos en las cosas que no deseamos, como el comer, ¿no? Ah, está la historia estereotípica de que una mujer triste que la dejó el galán agarra la cubeta de nieve y ya está. Aunque es estereotípico, tiene una razón. Y eso es porque le ayuda a la persona a que busque un poco de estabilidad. Sin embargo, no es algo saludable. ¡Uy! Maravilloso ejemplo, maravilloso ejemplo. Sí, ciertamente, hablando de la fuerza de voluntad, lo que podemos hacer como personas, individuos y como seres de una comunidad, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, nuestro ejemplo sirve y el educar a los demás de lo que estamos aprendiendo sirve, ya sea como padres, como maestros o mentores, porque como dice este último poema, no es fácil, en verdad, decirlo con la boca es un mamey, dicen en mi país. Ajá. La cosa es, al ponerlo en práctico, ¿tendría alguna manera de explicárselo, por ejemplo, a los niños que en verdad a veces pues, se les antojan y lo quieren y lo... Sí, me pongo a pensar de este ejemplo de los bombones, ¿no? Que le hicieron un ejemplo a estos niños que le ponen un bombón enfrente y la investigadora se sale del cuarto, es un cuarto de paredes blancas, y deja al niño ahí con bombón y le dice al niño, si te comes este bombón ahorita, te nomás comes uno, pero si cuando regrese, te puedes comer dos, ¿no? Y ahí están los niños ahí pataleando porque pues no se quieren comer, uno sí se lo come, ¿no? Lo interesante el estudio es ya que los que no se lo comieron en el futuro, ya que fue un experimento de longevidad, mostraron que tenían más amigos, estaban casados, tenían carreras y se recibieron en la universidad, comparado al opuesto de los que sí se comieron ese bombón. Sí, ciertamente, y ese estudio se ha replicado en distintos lugares y culturas y muestra la importancia de desde pequeños motivar a nuestros niños, enseñarles a posponer la gratificación, a pensar, si quiero dos, mejor me aguanto y espero, porque si nomás me como ahorita porque lo tengo, solo tomo menos. El ponerse el freno, algunos niños en ese video uno ve cómo se distraen y todo ellos mismos y dan la vuelta para no mirarlo, o lo tocan y lo tocan sin o sea, lo pueden manipular, pero sin ponérselos en la boca. Y me encanta ese video porque precisamente muestra esa lucha interna de los niños que lo hacen tan sencillo, ¿no? Unos lo huelen, uno se lo mete completamente y lo vuelve a sacar, ¿no? Y ahí está la lucha. Y algo que mencionaba este video es, no va a ser fácil. Creo que nos beneficia mejor saber que cuando yo me proponga algo que no va a ser fácil, a que sí va a ser fácil y caer. ¿Y acaso la satisfacción no es mejor cuando logramos algo que no fue fácil? Cuando decimos, a veces lo fácil y lo barato no se aprecia, no se disfruta. Familias, hablando sobre la fuerza de voluntad en este programa pregrabado, el doctor José Guadarrama nos está compartiendo unas guías y aquí grabamos otras en la dulce voz de nuestra productora Lucerito Ruiz. Tome nota, ¿qué hacer para fortalecer nuestra fuerza de voluntad? Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para fortalecer nuestra fuerza de voluntad, 1. Mantener nuestro nivel de glucosa balanceado comiendo o merendando 5 veces al día. 2. Enfocarnos en un asunto que requiera fuerza de voluntad a la vez. 3. Exponernos a propósito a lo que nos produce tentación de flaquear en nuestros propósitos. 4. Ante la tentación, tensar los músculos de las manos o brazos por un minuto. 5. Posponer la gratificación, esperar antes de complacer nuestros deseos o antojos. 6. Hacer cambios en nuestros hábitos cotidianos básicos. 7. Desarrollar destrezas para lidiar con el estrés. 8. Distraer nuestra atención, cambiar el canal mental. 9. Realizar obras bondadosas y generosas. 10. Procurar ayuda profesional y apoyo informal para alentar nuestro progreso. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 4... Uy, mejor no nos llame hoy, que este programa lo grabamos con anticipación. No estamos en el estudio cuando salga al aire. Por Facebook sí estamos en vivo antes. Y estamos tomando, estamos compartiendo sobre el tema de la fuerza de voluntad y su relación con la salud física y mental. Y algo que añadiría a estas guías, que lo pensé luego, es, si bien esto de la fuerza de voluntad está relacionado, o muchas personas piensan en, digamos, alcoholismo, drogadicción, acordémonos, cuando se habla de adicciones es un poquito más complicado. Las enfermedades, como las adicciones del alcoholismo y la drogadicción, y hasta la adicción al juego y demás, no es pura cuestión de fuerza de voluntad. Hay personas con una fuerza de voluntad y un dominio propio muy firme, muy fuerte, que aún así están enfermos con alcoholismo y drogadicción. Así que cuidadito, esto no nos está dando licencia para juzgar o para decir no, nada más si quieres, puedes. Muchas veces cuando se trata de adicciones necesitamos tratamiento profesional, grupos de apoyos y demás. Toda una villa, no solamente el individuo por dentro. José Guadarrama. Sí, y tal vez podemos tomar este tema del alcoholismo o de adicciones más adelante, porque sí hay un trabajo de investigación que muestra tal vez una asociación de eso con el latido de corazón, sin duda, ¿no? Pero sí quiero hablar un poquito de una de las guías que mencionaron, y es sobre el estrés. ¿Y cómo es que el estrés puede impactar nuestra fuerza de voluntad? Y una de las cosas muy importantes es conocer el sistema nervioso, que tiene dos partes, ¿no? El simpático, no simpático así de sonrisa, y el parasimpático, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno está estresado, lo que pasa en el cuerpo son muchos cambios fisiológicos. El corazón comienza a latir más fácil, la sangre comienza a correr más rápido dentro del cuerpo, y a la misma vez los músculos se ponen tensos también. Y todo esto lo que causa es que llegue menos oxígeno a la parte que es muy importante, que es la corteza prefrontal. Exacto, así que vemos la relación entre la fuerza de voluntad y el manejo del estrés. Lo que nos ayuda con el estrés puede fortalecer la fuerza de voluntad, y el fortalecer la fuerza de voluntad nos va a ayudar a manejar el estrés. Tomamos otra llamada pregrabada o prearreglada con el señor Benjamín. A ver qué nos dice el señor Benjamín sobre el tema de hoy. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo le servimos? Adelante, Benjamín. Benjamín a la una, Benjamín a las dos. Hola. Sí, gracias por participar. Como no estamos tomando llamadas en vivo, pensamos que usted sí tenía algo que decir sobre el tema de la fuerza de voluntad. Sí, pues nomás quería decir que ahora mismo estoy usando mi fuerza de voluntad para mantener mi dieta de no comer pan o productos lácteos. Sí, es muy difícil, pero... sí. Yo sé que después de 21 días esto se convierta en un buen hábito y mejoría mi salud. Y por eso estoy haciendo mi esfuerzo. ¡Uy, muchas gracias! Antes que nada, felicidades. No, y ciertamente estar conscientes de lo que comemos de manera de que sea saludable y nutritivo para nuestra salud. Muchas cosas son muy sabrosas, pero no necesariamente saludables. Es muy importante. Y me encantó el punto que trajo José Guadarrama. Sí, y se me hace interesante una de las cosas que dijo. Y sí, el trabajo de investigación muestra que si hacemos algo por 21 días, lo podemos hacer ya como un hábito y se nos hace más fácil después. Pero siempre hay que reconocer que los primeros días son los más difíciles. Y hablando de intervenciones, una que pienso que está muy inculcada a veces en tradiciones religiosas es eso de también hacer ayuno. O, por ejemplo, gente que se propone para, digamos, esta fiesta. ¿Ramadán? Ajá, o también la católica, la cuaresma, ¿no? En la cual les dicen, no voy a tomar soda, o Ramadán, que también se proponen otras cosas. Y ya que lo hacen, ya cuando terminan algo que quisieron hacer por un principio religioso, después de eso se dan cuenta que ya no quieren regresar a esos hábitos también. Así que cuando el señor Benjamín pase los 21 días, ya no va a tener ni el antojo del azúcar o del pan, y va a ser más fácil entonces decir, no, gracias, me como mejor como mi verdura o mi fruta, sí, o mi... Pues no tener el antojo, no, porque esos son como instintos que están dentro de nosotros, el querer azúcar, el querer sal, el querer cosas grasosas también. Pero, eso es como ya. El gusto cambia, ¿no? Oh, sí, sin duda. De que después eso tenga más fuerza de voluntad, sin duda. Y lo como yo quisiera deshacerme de ciertos instintos que desafortunadamente no. Pero con la fuerza de voluntad, sin duda, puedo fortalecer para cambiar perdón, esa relación. Así que mientras más firme está nuestra fuerza de voluntad, menos fuerte están es el poder de las tentaciones sobre nosotros. Uh-huh. Menos influencia pueden tener personas o fuentes externas, porque estamos más claros de lo que queremos, de lo que nos hace bien a nosotros, a nuestros seres queridos, al bien común, a la humanidad. De ahí la fuerza de voluntad es saludable a nivel físico y mental. Y esperamos que el señor Benjamín tenga mucho éxito y se sienta muy, muy satisfecho cuando lo logre. Y la verdad es que, como en todas las otras intenciones o propósitos, si nos deslizamos, volvemos a empezar. Si en el día 20 no pudimos y sucumbimos, pues empezamos a contar otra vez. No se ha caído el mundo, ¿no? Pasa nada. ¿Qué dice Benjamín? Muchísimas gracias por su testimonio. Le deseamos lo mejor. Y es más, al señor Benjamín y a nuestra audiencia le vamos a dedicar la canción. La canción que encontré como fuerza de voluntad tiene más que ver con lo romántico, pero a ver si lo conectamos con el tema de hoy. A ver. Escuchemos. Nuestro amor se terminaba. Hoy descubrí mi fuerza de voluntad, pues al fin logré escapar. Sentí, pero me armé de valor y pude decirle que hoy nuestro amor se terminaba. Sé bien que le importé, me lo confieso, sí. El problema fui yo, no le correspondí. Me imagino que a lo mejor estamos hablando de las relaciones no saludables. A veces cuando estamos en una relación no saludable, hay una parte de nosotros, el conflicto interno del que habló José Guadarrama, una parte de nosotros dice, ay, pero me viene bien por esto. Pero la parte más sabia nos dice, sí, pero no te viene bien por aquello. Pero a veces es difícil salir. En relaciones abusivas es aún más complicado, pero la fuerza de voluntad puede servirnos hasta eso, para saber con quién nos juntamos, con quién compartimos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros propósitos. José Guadarrama. Sí, sin duda. Y una de las cosas que una vez más regreso es que cuando tenemos estos ideales de que saber que tal vez no estoy en una relación sana y querer salir de ahí y no lo hago, es cada vez, a veces, hacer menos nuestra fuerza de voluntad en vez de fortalecerla, ¿no? Oh. Y entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Uno de los ejercicios que acaban de mencionar, que también es muy bueno, es, por ejemplo, no estamos hablando mucho del pastel de tres leches, a ver si no nos da hambre después de esto, ¿verdad? Y esto es para los que quieran un ejercicio de, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para fortalecer esta fuerza de voluntad? Una de las cosas que podemos hacer, aunque no lo crea, es ponerme tal vez en mi escritorio ese pastel de tres leches. Uh-huh. Y tenerlo ahí y después de eso, no comerlo, no comerlo, no comerlo. Eso es lo que está mostrando lo que dijo anteriormente. Yo soy el que estoy en control aquí, más no el pastel, o más no esa parte de mi cerebro que es impulsiva al sistema límbico. Así que en cierta manera puede ser un poquito, no hace sentido, porque uno dice, no, mejor no ni ver o ni exponernos a las situaciones que nos producen la tentación. Pero, por ejemplo, en el nivel del tres leches, sí, ayuda a decirle, este pastelito no me va a ganar a mí, esta cosita insignificante. Uh-huh. Y de esa manera decimos, yo estoy al volante. Y una de las cosas que quiero retomar en este ejemplo también, muchas veces pensamos que la fuerza de voluntad es como un ejemplo grandioso, ¿no? Que esto me dio la fuerza de voluntad, cuando en realidad son las batallas pequeñas, poquito a poquito, que se van sumiendo. Entonces, sí, decir, este pastelito no me va a ganar. Aunque lo veamos chiquito, es una manera de yo fortalecer. Es como unas 4 horas que me fui al gimnasio ahí teniendo el pastel y nunca me lo comí. Oh, así que algo es algo, no tenemos que empezar por algo monumental, como digamos las adicciones. Uh-huh. Eso va a necesitar más refuerzos. Familias, y ante la fuerza de voluntad ayuda también el tenernos compasión, comprensión, no crítica, eso no ayuda. Ni crítica propia, ni crítica a los demás. Cada cual tiene sus batallas y está tratando lo que puede, pero sí podemos inspirarles con educación, con experiencias y con el ejemplo, sí podemos. Y aquí ponemos el calendario comunitario para saber qué hacer que nos viene bien, a dónde ir que nos conviene. Viene por nuestra salud y bienestar. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clase de cócoro para relajación gratis, sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al 415-332-1441. Canal Alliance ofrece grupos de apoyo y consejería gratis. Llame al 415-306-0411. SOS Clínica de Consejería Comunitaria en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Estoy aquí, no nos hemos ido. Estoy aquí con nuestro invitado especial, Josué Guadarrama, terapista, educador, motivador. Este programa es pregrabado, por el cual no estamos recibiendo llamadas en vivo. Cuando estábamos en el calendario, mencionó Josué de hablar un poco sobre la relación entre la fuerza de voluntad y la meditación. Cuéntenos. Sí, entonces una de las cosas que mencioné anteriormente es precisamente esto del estrés y de la manera que impacta a la fuerza de voluntad, ¿no? Y una de las maneras más importantes es con el latido de corazón. El latido de corazón, cuando comienza a palpitar más rápido, es que el cuerpo está estresado. Y entonces cuando el corazón comienza a palpitar más rápido, manda menos sangre al cerebro, que nos hace entonces más impulsivos. Y entonces ese es el sistema nervioso simpático. Y después el otro sistema, que es el parasimpatético, que es como el freno de este sistema, es la respiración profunda. Porque lo que estamos haciendo, entonces, haciendo que el corazón lata con más variabilidad. Y cuando late con más variabilidad el corazón, manda más sangre para el cerebro para fortalecer esa fuerza de voluntad. Excelente. Y a veces decimos, bueno, esto quizás ya yo de grande tengo experiencia de vida, o he acumulado sabiduría, o he tenido la oportunidad de educarme. Quizás a mí se me hace más fácil que a mi sobrinito de 15 años que esté en plena adolescencia. Hablamos un poco sobre las etapas y cómo sí. Lo de la fuerza de voluntad no es igualito ya en la edad más madura que en la edad más joven, ¿no? Sí, aparte de que no es igual, también tenemos que reconocer que a edades menores, la corteza prefrontal todavía no se desarrolla por completo. Es por eso que tenemos adolescentes que son más impulsivos. A niños, por ejemplo, si no se le da un dulce, comienza a chillar, ¿no? ¿Por qué? Porque está operando más desde ese sistema límbico que ese sistema prefrontal que todavía no se desarrolla por completo. Y una de las cosas es tener esa paciencia. Especialmente con los niños que a veces, porque mamá o papá están muy cansados y el niño comienza a chillar, lo primero que le damos, ok, toma, lo que quiere. No. Y lo que estamos haciendo es debilitando la fuerza de voluntad, más no fortalecerla. Así que empecemos temprano con los niños pequeños, enseñándoles a esperar su turno, a esperar el tiempo, a esperar a ahorrar, a esperar por los demás, y también a posponer la gratificación y decirle, bueno, escoges esto ahora, o lo otro mejor después. Y aún a los adolescentes recordar de que ya que su cerebro no es, las conexiones no están totalmente desarrolladas para ayudarle a resistir a las tentaciones, aseguremos de que su entorno, de que su medio ambiente está más sano, de que tenga más tentaciones positivas, más influencia de sus compañeros que son para su bienestar y demás. Y por eso hay que estar tan pendiente con supervisión y enseñándoles a ser sus propios coaches, enseñándoles a ellos mismos decir, wow, si hago esto, ¿qué puede pasar? Si hago aquello, ¿qué puede pasar? Acompáñate de los buenos y el trabajar en terapia, ¿no? Con el hablarnos a nosotros mismos. También, sí, sin duda. Y una de las cosas que ayuda para personas de menores es también poner como una rutina, un calendario, ¿no? Independientemente que si tengo las ganas o no las ganas, lo voy a hacer. Y eso nos ayuda a fortalecer la fuerza de voluntad. De ahí la importancia de inscribirlos en actividades atléticas o artísticas o mecánicas. Ese compromiso que tengo de que voy a hacer para esto, tenga ganas o no. Sí, sin duda. Y una de las cosas también con poner un calendario es hacerlo rutinario. Y hacerlo, digamos, yo recuerdo cuando estaba chico, cosa que tenía que hacer llegando a la casa luego es hacer la tarea. y luego salir a jugar. Y mientras ya tenemos las cosas repetidamente, se hace una rutina, más se graba, más se queda. Uh-huh. ¿Sabe qué rutina tenemos? Ahora en todos los programas estamos poniendo el anuncio de servicio público sobre si es testigo o víctima de crímenes, porque tenemos opciones y derechos y nuestra gente a veces está sufriendo de más por no saber esto. Así que pongámoslos ahora para recordarlo, repasarlo o aprenderlo. Aquí va. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Regresamos al tema de la fuerza de voluntad y nuestra salud física y mental. Estamos casi despidiéndonos, pero queremos pasarle el micrófono para la perspectiva de la productora. ¿Qué dice Lucerito Ruiz sobre este tema? Sí, gracias, doctora. La fuerza de voluntad, yo creo que algunas veces necesitamos pensar en la meta larga, ¿verdad? Porque muchas veces quizás se hace más difícil de día a día pensar, oh, sí, estoy en una dieta, no puedo comer esto, pero ¿cuál es la meta larga? Que yo estoy haciendo algo para aumentar mi estado físico, mi estado mental, mi estado emocional, completamente con lo que quizás yo consumo. Oh, así que es a largo plazo, uh-huh. Nuestro destino, nuestra intención es porque tenemos este valor, esto así nos visualizamos. Exactamente, ah. Y no puedes, no necesitas ser solamente con comida, ¿verdad? Oh, no. Todo lo que a veces nos produce esa duda en términos, ¿hago algo bueno o algo que me hace bien o mal? El famoso conflicto que ponen en los muñequitos con el angelito y el diablito. Exactamente. ¿Pero se puede? Sí, se puede. No sé si al despedirnos tiene alguna recomendación de algún recurso que pueda servir sobre este tema a nuestra comunidad, José Guadarrama. Sí, sin duda. Les recomiendo, porque no pudimos cubrir mucho del tema, porque realmente hay tanto, pero les recomiendo un libro titulado Cómo entrenar la fuerza de voluntad por María Fernández López. Y mucho de lo que hablamos de seguro está en este libro también. Uno que para los de habla inglesa es un libro de Kelly McGonigal, que es The Willpower Instinct, que también buenísimo. Maravilloso. Y si se defiende que en inglés hay buenos videos y eso, uh-huh, de esa autora. Familias, hablando sobre la fuerza de voluntad, al cerrar, recordemos que la práctica y la persistencia pagan. Podemos progresar en lo que nos proponemos y fortalecemos nuestra fuerza de voluntad y convertimos nuestras intenciones en acciones. Y aprovechemos la guía y apoyo disponible en clases, talleres, videos y en consultas de consejería y terapia. Para eso estamos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestro podcast por iTunes, en YouTube, tenemos un canal, y en los grupos de todas las semanas, caminatas, yoga, zumba y demás. La voz impulso nuestras voces y el guardián incluye nuestra columna, y nuestros productores son Peter B. Collins, Chloe, nuestra mascota, Lucerito Ruiz sirvió en la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción. El Servicios Humanos y Salud Mental del Condado de Marin son nuestros padrinos. Gracias a la KBBF, a la KWMR, a nuestro invitado especial Josué Guadarrama, gracias por su conocimiento, tiempo, ejemplo con nosotros. Y a ustedes, familias, quienes se esfuerzan para mantenerse sanos y salvos de cuerpo, corazón y alma, ejercitando tanto la fuerza de sus músculos y de la comunidad como de la voluntad. Hasta la próxima semana en el mismo canal, en la misma hora. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.